Ayer miércoles a las 10 de la mañana, más de 250 vecinos del barrio de Romero en La Plata, que resisten una orden de desalojo, movilizaron al juzgado de garantías número 5. La jueza a cargo de la causa hace un mes suspendió provisoriamente la orden de desalojo dictada por cumplimiento de la acordada 450/10 y fijó ayer miércoles a las 11 de la mañana una audiencia para que concurran la Dirección de Tierra y Vivienda Municipal, el Ministerio de Desarrollo de la provincia, el Instituto de la Vivienda Provincial y la Defensoría del Pueblo de la provincia, donde también se presentó un petitorio firmado por las familias dirigido a la jueza Garmendia. Escuchamos a Ramón y Teresa que nos cuentan lo vivido desde la toma hasta hoy, la primera audiencia, donde al final de la jornada se logró suspender el desalojo. Bueno, yo lo voy a contar la situación de Romero. Estamos luchando para tener un terrenito y a ver si hacemos una casita digna para la familia. La lucha es duro porque no tenemos agua, por lo menos tenemos luz por los momentos. Nosotros entramos el 6 de agosto. Ya habíamos planeado hace rato todo. Nos juntamos así entre vecinos y comentando, uno se le terminaba el alquiler, otro vivía con parientes, así, no tenían dónde vivir. Entonces nos juntamos todos los vecinos, había un predio que hacía años que estaba desocupado. Dijimos, si nos metemos todos ahí, empezamos a planear con los vecinos, armábamos campamentos, hacíamos ollas populares, todos, nos quedábamos todos ahí, día y noche. Muchas iban a trabajar, nos quedábamos las mujeres, los varones, y así nos turnábamos. Y de a poquito nosotros, con nuestras propias manos, empezamos a hacer las casillas. No es que vinieron políticos, porque nosotros no queremos políticos. Somos todos los vecinos que decimos, vamos a juntarnos para juntar plata para poner esto. Y hasta ahora seguimos peleando, nos llegó varias cartas de salud. Según la historia que han puesto en el diario, nosotros somos delincuentes, pero no, está equivocado. Nosotros somos tristes, trabajadores, humildes, y entonces, si logramos este terreno, lo queremos lograr, pero pagando. Bueno, desde que se suspendió el juicio, se fue la vez pasada unos 15, 20 policías, hizo una amenaza con escopeta, revólver, que dos, tres días iba a haber un desalojo, que iba a ir la estopadora. Entonces, al respecto de eso, nosotros también hay mucha gente que tenía miedo porque hay criaturas, hay muchos menores, hay gente que está bajo carpa, viviendo como si fuera que tiene un fior de casa. Pero sin embargo, estamos pasando una vida difícil porque imagínate que no tenemos agua y estamos 3 meses, esa es una cosa muy triste. Los vecinos durante la audiencia se hicieron presentes en la puerta del juzgado con sus hijos reclamando por sus derechos, para que se los vea, que se deje de actuar sin verlos y escucharlos y diciéndole no al desalojo, que se dé cumplimiento efectivo al derecho de sus niños y niñas a una vivienda digna. Hoy se está haciendo el juicio para ver si nos desalojan o no, por eso vinimos todos los vecinos, que necesitamos en paz, a protestar. Que queremos tierra. La mayoría tienen hijos, tienen familia. Ahora hay una audiencia para las 11 de la mañana, pero según que yo escuché, no vinieron la parte de la municipalidad, que tiene que participar ellos. Y yo digo que la jueza que tenga un poco de consideración, si ella es una madre, que no lo haga el desalojo a nosotros. No nos queremos desalojo, nosotros queremos negociar. No queremos gratis la tierra. Es importante remarcar que la crisis habitacional en La Plata se agrava cada vez más por el autismo político de la Municipalidad de La Plata, la cual no solo no se hizo presente en la audiencia del día de ayer, estando formalmente notificados, sino que por intermedio de control urbano detuvo a los 3 micros que contrataron los vecinos, exigiéndole que se devuelvan al barrio a unas 40 cuadras del juzgado, decidiendo los más de 250 vecinos con sus niños continuar la marcha caminando hacia el juzgado para poder manifestarse pacíficamente. En la audiencia se decidió continuar con la suspensión del desalojo y se generó una mesa de trabajo compuesta por los vecinos Defensoría del Pueblo de la Provincia y Urbanismo Social, programa a cargo del Ministerio de Desarrollo, que ofreció en la audiencia intervenir. Informó Inés Tonarelli, de FM Resistencia, 103.9 La Plata.